¿Te has preguntado qué causa el calentamiento global? El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera, formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el calentamiento del planeta. El calentamiento global no se debe de ignorar. Le puede costar al mundo más que la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o disparar una crisis equivalente a la Gran Depresión de 1930. Se estima que el costo de no hacer nada será de 7 billones de dólares. El aumento de las temperaturas durante este siglo elevará el nivel de los mares. El número de refugiados víctimas de las sequías o de inundaciones podría llegar a unos 200 millones de personas. También, para mediados del siglo, serán frecuentes las olas de calor como la que azotó Europa hace 3 años. Se murieron millones de personas y se sufrió terribles pérdidas agrícolas. Además, con el aumento en las temperaturas medias, podría desaparecer entre un 15% y un 40% de las especies. Las siguientes soluciones son de gran ayuda. Se debe aumentar la eficiencia energética. Se debe de fabricar mejores automóviles como lo son los híbridos y motivar la compra de estos. Siempre acudir a la energía renovable y a los biocombustibles. Y por último, eliminar el carbono de los combustibles fósiles. No somos una amenaza, sino amigos del medio ambiente.